Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la placa dantilla. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Retomamos, damos inicio al tercer y último bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 22 de enero. Se ha ido nublando cada vez más, le digo, sí. ¿No? No sé si está pronosticada lluvia, ojalá. No sé si ahora de día. No, sé. No tengo la hora específica, pero... Hay como pronóstico de lluvia. Sí. Hace unos días habían pronosticado como 4 o 5 días seguidos, sí, de algo de lluvia. Vio, en el verano pasa eso. En el día a día y en el momento de cada momento del día. Sí, y además es típico de esta región del país, ¿no? En la Sierra de Córdoba, que en el mismo día tenés a lo mejor un rato, sí, de lluvia, te sale, uh-huh, el sol, hace color, te fuiste al río, sí, todo junto, que está buenísimo, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Y también suele suceder a veces que se arma como un ciclo de lluvia en el verano que suele llover las noches, uh-huh, lo cual está buenísimo. Era antiguamente así. Sí, este año viene medio descuajeringado eso. Sí. Pero antes sí, es más, te daba el tiempo Era un ciclo bastante habitual en el verano. Después llovía de la 1 a 2 de la mañana, lluvia. Salía el sol en la mañana, mucho calor, a la noche llovía, sí, y era un ciclo perfecto. Perfecto, porque y te deja, sí, laburar durante el día, te deja laburar a la noche. Y el río se limpia, está siempre con agua, sí, perfecto. Bueno, ojalá retomemos ese ciclo natural del agua, uh-huh, a esta altura del año con los calores de enero. Que llueva en cualquier momento. Sí. Bueno, en el bloque anterior, en un momento, escuchábamos una canción titulada Violencia en el Parque. Uh-huh. La presentábamos, sí, en la versión de Emilio del Guercio, no sé si dice del Guercio o del Guercio, y Rodolfo García, uh-huh, que en realidad... Solo era esa versión bastante actual, uh-huh, de esta canción que tiene sus años, sí, sino que son los autores realmente de esa conversación. Dije, vamos a buscar la autoría bien, porque yo la había escuchado, la había seleccionado para traerla hoy, pero no había indagado mucho en quiénes habían compuesto, conformado, claro, esa... O esa formación, sí, o la composición de la canción. Claro. Y realmente es del conjunto Aquelarre, uh-huh, y es del año 1973. Vamos, ahí pasan los muchachos con el base yendo a buscar una fresca. Está muy bien. 1973. Sí. En los 70 se da la separación de Almendra. Uh-huh. Y allí, bueno, se bifurcan los caminos de quienes integraron ese conjunto musical. Luis Alberto Spinetta funda Pescado Rabioso. Claro. Edelmiro Morinari arma Color Humano. Uh-huh. Emilio del Guercio con Rodolfo García forman Aquelarre, uh-huh, junto a Hugo González Neira en teclado y Héctor Stark en guitarra. Uh-huh. En el 72 debuta oficialmente en el Teatro L'Orange, pero del año 1973 es este single que fue el primer éxito de Aquelarre, titulado Violencia en el Parque. El que escuchamos hoy en el bloque anterior es una versión grabada el año antes del inicio de la pandemia, digamos, creo que es del año 2019. Sí, viaje en el tiempo. Sí, 2019, un disco que se llamó Canciones Prohibidas, que recorre versiones actualizadas de canciones prohibidas por la dictadura, que en muchos casos aparecen canciones cualquiera, que por ahí habían sido, porque fíjense que prohibieron toda la música en inglés, por ejemplo. Claro, o por una palabra, una palabra, perdón. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, en este caso, dentro de ese ciclo de del disco de canciones prohibidas, vuelven a grabar este temazo, Violencia en el Parque, que compartimos hace un ratito. ¿Usted está listo? ¿Está listo? Estamos listos. Bueno, entonces vamos a hacer como hacemos habitualmente, oficialmente, la presentación de la columna. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, qué lindo audio ese sobre la historia del mate. No lo había escuchado. En cualquier momento lo vamos a traer un poco la historia del mate. Alguito sé, tendría que traer algunas precisiones. Podríamos, yo le tiro una punta ahí para que usted desarrolle e investigue más adelante. La historia de la yerba entre la sierra. Acá que ha venido algunas empresas foráneas a juntar yerba yuyera. Todavía han quedado carteles en la Pampa de Pocho. Vestigios, varios. Y bueno, desde El cartel está en la Pampa del Pocho, que han hecho desastre, porque compraban yuyo para hacer yerba mezclada compuesta. Con diferentes hierbas medicinales y aromáticas de acá, de las sierras. Sí, han devastado todo el territorio. Se hizo la cosecha de mala forma, ¿no? De muchas plantas silvestres. Así que bueno, más allá de esta cuestión, comentario, la historia de la presencia del cultivo o la relación de las hierbas aromáticas con la yerba mate, quizá. Bueno, ya vamos a hacer la tarea. Digo, como para anclarle en nuestro territorio transerrano. Esa temática. Esa temática. Perfecto. Bueno, yo vengo a continuar un poquito con la línea cronológica, ¿no? Empezamos el otro día. ¿No? Empezamos con el primer. Yo le voy a pedir disculpas nuevamente al aire porque el sábado pasado me le metí mucho en la columna, lo estuve chuzando un poco, no sé. Bueno, tenés que estar atento, ¿no? Era para ver si cómo respondía, ¿no? Sí, sí. Pero así que hoy voy a guardar silencio. No, meta nomás. ¿Sí? Acá estamos charlando entre mates. No me a mí no me abre la puerta. Bueno, el programa pasado hablamos de los primeros, le cuento a Sol, que nos tuvo. Hablamos de los primeros humanos, cómo llegaron a este territorio, ¿no? A esta parte del planeta. Claro, echamos los que vinieron después de lo que cruzaron por el camino de altas cumbres. Sí. O sea, claro, y hablamos de las tres culturas prehispánicas reconocidas, digamos, según características arqueológicas, ¿no es cierto? No estamos hablando de tres pueblos, estamos hablando de tres relaciones culturales, digamos, de vestigios distintos, ¿no? Uh-huh. Y la última cultura, digamos, fechada, ¿no? Es la cultura agroalfarera, que va del 3000 al 500 antes del presente, ¿sí? En la cual entran, ¿no?, los comechingones en el último periodo, en los últimos años, ¿sí? Había culturas agrícolas anteriores a los comechingones, pero los que conocemos con mayor documentación por la llegada de los españoles son de los comechingones, ¿sí? Esto lo sabemos porque, bueno, ahí ya tenemos que hablar de las características de estos pueblos originarios. Como por ejemplo el tema de las casas pozo, los tipos de entierro, los rituales, sus características culturales y que, bueno, que dejaron en sus rastros arqueológicos, ¿no? Bueno, en sí, para empezar, Comechingón es una generalidad, ¿sí? Es una generalización que se le nombró a los pueblos del centro y oeste de Córdoba, ¿no?, del actual Córdoba, hasta San Luis, que tenían la casa pozo. Claro. Uh-huh. Hay distintas teorías de qué significa, si es un grito de guerra, si significa vizcacha de forma despectiva por parte de los sanavirones, que tenían, claro, broncas ahí. Pero bueno, es una generalidad. Aquí en el Valle de la Sierra identificamos al menos dos lenguas, uh-huh, ¿sí?, que tenemos el Enya y el Camiare. Claro. El Enya se hablaba desde Ambul para el norte, y el Camiare más o menos de Ambul para el sur, ¿sí? Un aproximado, ¿no? No hay límites específicos, ¿no? Y bueno, estos pueblos tenían un tipo de religión centrado en la naturaleza, ¿sí? Son los tipos primigenios de tipos de como visión, ¿sí? Se, uh-huh, le llama como visión el tipo de religiones y estas serían como de las que son las primeras que saben desarrollar los humanos, digamos, o empezar a complejizar, ¿no? Claro. A identificar como dioses a los distintos entes de la naturaleza que influyen en el clima o tienen efectos que por ahí no pueden explicar racionalmente en un primer momento, ¿no? Uh-huh. Un dios muy importante para los comechingones era la luna, ¿sí? Uh-huh. Era como un dios de la guerra para ellos. De hecho, ellos siempre atacaban de noche bajo la protección, claro, de la luna. Uh-huh. ¿Y si era luna nueva, se guardaban? No sé. Ay, no sé qué habrás de... Pero bueno. No, yo tampoco sé. Capaz que está al revés, bueno. En la oscuridad de la noche. Claro. Eran más poderosos. Puede ser. Y poderosas. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, lo que sabemos es que se pintaban, eran, sí, las caras, ¿no? Uh-huh. Generalmente, porque no es la única forma, pero de la mitad de rojo y la mitad de negro. Uh-huh. De ahí el color de la bandera hoy, de, claro, las comunidades, ¿no? Esa es la bandera con la cual se identifican los pueblos que se autorreconocen, claro, como descendientes de comechingones, ¿no? Uh-huh. Hasta Nono tiene unas banderitas, unos logos ahí que llevan el rojo y el negro, ¿no? Haciendo el guiño, el de notar ese origen como chingón. Claro. Bueno, estos pueblos tenían esta característica de la casa pozo, ¿sí? Ellos eran sedentarios, ya tenían un cultivo, cultivaban distintos tipos de... como maíz, batata, tenían zapallo. Quinoa, zapallo, ¿sí? También eran cazadores, ¿sí? Y recolectores, ¿no? Sí, cazadores, recolectores. Uh-huh. Y estaban distribuidos en el territorio. Técnicamente se le llama distribución vertical del paisaje. Uh-huh. Es muy común este tipo de distribución social en lugares montañosos, en especial en los Andes, ¿sí? En las zonas andinas. Sí, claro. Aquí tenemos una... similarización, claro, ¿no?, con nuestra sierra, sí. Entonces tenían, era una tribu con un cacique, ¿no?, o curaca, y distintos asentamientos de esa misma tribu a lo largo de los ríos o distintas alturas, claro, para tener distintos alcances a distintos recursos naturales que tenía cada altura, uh-huh, ¿no? Qué sé yo, más cerca de la sierra, distintas piedras útiles para las flechas, claro. Más cerca del río, maderas o arcillas, ¿no? Uh-huh. Para todo lo que es alfarería. Uh-huh. Y así, ¿no es cierto? Y bueno, se interconectaba, ¿no? Con ruta comercial de llamas, ¿no es cierto? Entonces se distribuían los recursos naturales de esa forma, ¿no? Los recursos que extraían. Y de esa forma están más o menos organizados similar, ¿no? Porque esa es una característica muy puntual de los pueblos andinos, ¿sí? De los incas y anteriores, ¿sí? Acá había alguna cuestión similar. No es exactamente la misma, ¿sí? Porque no tenemos exactamente la misma variedad y la misma cantidad de territorio que puede haber entre la playa y los Andes, ¿no? ¿Cierto? Claro. Pero entre el Pacífico y los Andes, pero un tipo de distribución vertical de pasaje había, ¿sí? Para la llegada de los españoles, el valle estaba sobrepoblado, ¿sí? Uh-huh. Se estima alrededor de que cada persona para alimentarse en ese momento necesitaba una 50 hectáreas a la redonda, ¿no? 50 hectáreas para poder alimentarse todo el año, ¿no? Por los recursos naturales que tiene esa. Claro. Y a causa de un crecimiento poblacional, ¿no? Allá había escasez de recursos, incluso conflictos bélicos entre distintas tribus. Usted me abrió la puerta en un momento. Ahora, entre entonces. No, escuchándole, se me viene. Uno busca, intenta encontrar vestigios, ¿no? De las culturas ancestrales en las prácticas que pervivieron hasta nuestros días en la zona, ¿no? Sí. Y esta distribución vertical de paisaje que vos contás, hasta no hace mucho tiempo y todavía hoy día, y lo relaciono con lo que comentábamos al inicio del programa de. Los achalenses que vienen a cantar a Nono en este verano, como hasta no hace muchas generaciones todavía estaba esta situación de la pampa y el bajo, el alto y el bajo, ¿no? Claro. De cómo en determinada época del año surgían labores rurales en la pampa de Achala y en otra época en los bajos, ¿no? La cosecha fina, la gente le iba a hacer al Valle de Calamuchita muchas veces y se iban hasta desde tras la sierra, no solo las y los achalenses bajaban allá para el lado de Calamuchita para levantar lo que era la cosecha del trigo. Estamos hablando ya hasta hace no muchos años atrás, 40 años atrás, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y esto es quizá una pervivencia de prácticas ancestrales en esta distribución de la población en un paisaje con montaña, ¿no? Claro. No, es que en realidad es lo más natural, ¿no? Exacto. Porque está adaptándose el hombre a los circuitos de tiempo y de producción que da la tierra en distintos momentos del año. Sí, no solo adaptándose, sino viviendo en armonía, en relación al entorno, algo más que somos del entorno. Claro. Ahora, cómo esto lo hemos ido modificando al punto de llevar una vida muchas veces que no tiene nada que ver con el... No, la homogenización del paisaje, ¿no? Del día y la producción es cuestión de industrialización, ¿no? Totalmente, claro. Así que sí, no, esto es todo por temporada, ¿no? De hecho... Sí, como respetando los ciclos propios de la naturaleza. Sí, respetando y aprovechándolos, ¿no? Exacto. Porque tienen que sobrevivir. Sí, conviviendo con eso. Claro, sí, sí. Así que sí, bueno, creo que siguen perviviendo muchas cosas, digamos. Hay incluso familias que se tienen apodos de animales. Ah, sí, eso me parece alucinante. Y eso es directamente aborigen. Sí. Totalmente. ¿De dónde viene eso? ¿En español o no? Así que... Conozco a la familia de los patos de Mina. Los patos, están los zorros. Ay, sí, me encanta. Sí, esos son como unos secretitos, ¿viste? Que están escondidos en no la No encontré cultura. La correspondencia con propia con algún animal, pero ya lo tendré. Ya te lo van a inculcar y te va a enterar medio tarde. Está bueno. Pero sí. Me encanta que eso siga existiendo. Eso es muy muy muy característico de acá. Sí. Así que eso por ahí tenemos una herencia directa. Bueno, acá, bueno, los comen chingones, además de tener ese tipo de vida, digamos, de adaptarse al territorio en distintas localizaciones, ¿no? Organizadas en una sola tribu, en distintas alturas, ¿no? Tenían también sus rituales, sus festividades, ¿no? Uh-huh. Tenían, incluso hay escritos de los españoles, ¿no? Que ellos lo nombraban como cosas del demonio, ¿no? Pero claro, había unos rituales muy extraños. Decían que habían hacían una fiesta en la cual se emborrachaban todos y una señora muy mayor bailaba alrededor del fuego y todos le besaban las nalgas a la señora y que, bueno, se ve que ella representaba la tierra y que... Claro. Obviamente esto está mal redactado por los españoles porque lo veían horrorizados, ¿no? Claro, pero claro. Habían ciertos actuar de los pueblos originarios de acá que son curiosos y que, bueno, algunos registros han quedado. Pocos, pero uno puede llegarse a hacerse una idea con recopilando la información, ¿no? Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, ¿no?, el tema del come chingones, antes de por ahí el sábado que viene, si no hay algún tema específico, continuamos con el tema de con la conquista. No sé, bueno, también españoles. Me parece re interesante esto del origen de los nombres de las familias vinculadas a los animales de la zona. Al menos yo no lo sé, el origen, por ahí es, para algún momento. No hay una explicación, no hay son todas hipótesis, ¿no? Ajá, son todas cuestiones que pensamos que puede ser. Sí. Para mí es como si hubiera sido el apellido, ¿no? Ajá. Sin respetar los apellidos de herencia occidental, ¿no? Porque los apellidos occidentales, ¿no?, van en respuesta, digamos, o en descendencia al apellido del hombre. Tal vez el tema del adjudicarle un nombre de un animal a tal familia es al grupo familiar en sí, ¿no? Claro, sí, sí. Sea que sea junto con un... se hayan reunido dos familias o ha venido uno de afuera, se lo incorporó dentro de ese mismo nombre, de ese apellido entre comillas, ¿no? Que sería, qué sé yo, los patos. Claro, sí, sí. Como hablar de ese grupo familiar, a pesar de que ese grupo familiar tenga varios apellidos. Claro. ¿No? Para mí, uh-huh, puede que vaya por ese lado. Uh-huh. Hay distintas versiones, interpretaciones, ¿no? Pero puede que sea por ahí, porque en el cotidiano de hablar de gente acá, todos decimos la familia o el barrio de los Merlos. Claro. ¿No? O el grupo o la familia tal. Y en realidad hay varios apellidos dentro, ¿no? Acá tenemos un vecino que es Javier Godoy, que todos le dicen Perasi, porque está casado con la familia Perasi. Con la familia, claro, Perasi, ¿no? Y es más conocida la familia Perasi. Y él es Godoy. Claro, claro. ¿No? Entonces, sí, para mí, sí, va por algo así. Pero bueno, son interpretaciones. Bueno, cierro. Los come chingones tenían distintos tipos de características muy marcadas, ¿no es cierto? Como por ejemplo los entierros. Eran en posición fetal dentro de las mismas casas pozo, o sea, donde encuentras un esqueleto en posición fetal, ahí había una casa, ¿sí? Claro. Luego tenían... No tenían cementerio, digamos. No, era en la misma casa, es decir, sí, acababan más el pozo y ahí enterraron, ¿no? Después a los niños, a los enterramientos de párvulos, ¿no? Los enterraban, si eran muy chiquitos, los enterraban dentro de una vasija de cerámica. Tenemos, bueno, todo lo que son de cerámica también, figuras antropomórficas, ¿sí? Claro, ¿sí? Las estatuillas. Las estatuillas, sí, que no se sabe si eran estatuillas de rituales o, claro, juguetes. Uh-huh. Puede que sean juguetes porque representan, se pudo representar o reconstruir muy bien la ropa que tenían gracias a esas estatuillas. Claro, totalmente. Y también se estima que pudieron haber tenido tatuajes en el rostro. Uh-huh. Tatuajes o pinturas. No se sabe a ciencia cierta, ¿sí? Uh-huh. Pero que estaban pintados la cara siempre, casi siempre, lo tenían, ¿sí? Bueno, tenemos esas características generales, ¿no? Que en los cuales, bueno, también no es, específicamente de ellos, ¿no? Pero tenían puntas de flecha muy chiquitas, ¿no? Porque ya la fauna de ese momento eran. Se habían comido iguanas, todo lo grande. Todo lo grande ya se había. Ya se habían extinguido, ¿no es cierto? Entonces era todo vizcacha. Claro. Vizcacha. No, vizcacha no. Vizcacha. Yo no sé, yo. Bueno, iguanas, ¿no es cierto? Todos animales pequeños, ¿no? Uh-huh. Para cazar. Y. Cuises. Cuises. Pero tenemos esas características en las cuales son específicamente de ellos. Uh-huh. Y bueno, ya hablaremos un poquito más qué sucedió cuando llegaron los españoles. Buenísimo. Me encanta, Rodrigo. Lo esperamos el sábado que viene. Bueno, lo liberamos para que vaya a trabajar. Me tengo que ir a laburar. Está muy bien. Y bueno, lo esperamos el sábado que viene. Y no sé si para continuar con la línea de tiempo, pero vaya indagándole a lo de la yerba. Vamos. Es que lo tengo que investigar. Porque bueno. Yo no es que sé de todo, absolutamente de todo, ¿no? Por supuesto. Así no tiene que, por qué. Bueno, ahí ya estaremos viendo si encuentro alguna información. Dale, bueno. Abrazo. ¿Lo despedimos con una selección de gatos? Dale, me gusta. Yo soy de folclore. ¿Abel Venegas? Abel Venegas, el otro día estuvimos ahí un ratito con él. Bueno, selección de gatos. Saludos. Soy pobre porque vivo en un ranchito de cuatro horcones y piedras, techo de palitos. No te gusta mi cocina hecha con amor y barrito. Las ollas también negritas y nada de mil sabores. De porongo son los platos, de caña los tenedores. Y por si el rancho te es poco, vamos pa'l fondo. Mi patio es todito el monte, mis hermanos los árboles. Y si piso las espinas me olvido de otros dolores. Ay, qué rico yo me siento durmiendo en mi catretiento. Soy pobre porque no tengo un autito. Y para que yo lo quiero si trajino en mi burrito. No hacemos daño a la tierra y somos tremendos amigos. Hay un taudo, entramos al monte a leñar troncos para el horno. El burro le da el pastito, yo recolecto yuyitos. Y pa' después de la horneada lo merecido. Un mate bien calentito. Sanadores, con te contemplando el horizonte, saludo al sol que se esconde. Ay, qué rico yo me siento con todo lo que les cuento. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, ahí compartíamos varios gatos, la selección de gatos con Abel Venegas y recién al trío Chuncano con el gatito del monte. Bueno, como lo dijiste, Sol, tenemos cierre musical en vivo, tenemos presencias, agradecemos por acá, Julián y Nana, digo bien, buen día, ¿cómo andan? A ver, ¿qué tal? Espérate que estamos teniendo algún inconveniente con el micrófono, ahí está. Bueno, ahí va. Te cuento que para equilibrar y estar acá como en territorio, son los hermanos Córdoba. Ah, hermanos y de apellido Córdoba. Exactamente, sí. ¿De dónde vienen? No me va a decir de Córdoba. No, sería demasiada casualidad, ¿no? De Moreno, Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Del tercer cordón de conurbano, vivimos ahí toda la vida y nada, somos hermanos y tocamos hace una tanda de tiempo, más o menos, desde que nos conocemos, así que sí, ha sido un rato de hacer música juntas. Y bueno, estamos acá de visita, tenemos una parentela muy copada por acá por el valle, así que nos invitó muy, muy amablemente a este espacio, que les agradecemos un montón. Bueno, por ahí si quieren contar en formato dúo y el formato cuarteto, y el sábado que viene podemos recibirles en el formato cuarteto también para por ahí contar un poco lo que hacen y bueno, eso, hablen ustedes. De una, buenísimo. Bueno, con Juli no tocábamos hace un tiempo, pero ahora la vuelta al valle nos hizo reencontrarnos con el repertorio folclórico. Y es un repertorio que hace muchos años venimos construyendo con idas y vueltas, como que tuvimos tiempos de tocar un montón, ir a peñas, ir a fechas y después hubo tiempos más calmos. Pero bueno, ahora estamos de vuelta sorpresivamente incluso para nosotros. Así que nada, reencontrándonos con esas músicas que son tan hermosas. Y después el cuarteto es una banda de amigues que armamos el fin de año pasado. Y estamos haciendo algunas canciones de otras personas y algunas canciones propias. Muy difícil de describir el género, tenemos un problema con eso. Pero bueno, tal vez no haga falta. Tal vez no haga falta, pero capaz que ese enigma les invita a escucharnos. Está bueno. Tocamos además hoy a la noche, a las 8, acá en la Plaza de Nono. Acá en la plaza. Eso, están todos invitados. ¿Cuarteto, qué instrumentos? Bueno, mi hermana aquí tiene la voz quizás principal y la guitarra. Yo estoy tocando el bajo eléctrico en esa formación, si bien soy más bien guitarrista. Toco el bajo eléctrico, también acompaño con algunas voces. Tenemos a Ada en vientos, que está tocando clarinete, flauta traversa, también en voz, en la otra voz principal, digamos. Y también, bueno, agregando accesorios, percusión, todo lo que haga falta. Ada es una persona extremadamente musical y puede lidiar con lo que sea. Vientos, voces y percu. Y percu, sí, lo que haga falta, básicamente. Y después tenemos a Nico en percu y en voz también. O sea, era interesante eso, de que nos reunimos muchas veces a cantar. Compartimos en diferentes formatos por el tránsito de la vida, de encontrarnos con otro más y que se agreguen. Con Ada tuvimos una banda instrumental durante mucho tiempo, donde yo era bajista. Con Ana, bueno, esto de tocar toda la vida llevaba a que de repente incluyéramos algún amigo en la formación de folclore o de nuestras canciones, que también estamos presentando recién ahora en este proyecto. Entonces, bueno, la formación en definitiva queda con eso, ¿no? Tenemos guitarra, bajo, percu, batería y vientos como el condimento nuevo, y todos en voces. Entonces, esa formación es la que se puede apreciar esta noche en la Plaza de Noro. Esta noche en la plaza, sí, sí. ¿Y ahora en formato dúo? En formato dúo estoy yo tocando la guitarra exclusivamente. Ocasionalmente hay coros, pero no hoy, no en esta tarde. Y Nana en la voz, y es así de sencillo. Es como creo que nace un poco también de compartir, medio de estar a la tarde sacando canciones, ¿no? Uh-huh. Y se fue como amuchando ese repertorio. No, si bien muchas veces aparecía algo para alguna fecha, también era como, ah, mirá, escuché este tema, che, a ver, y ponernos a zapar encima y que vaya apareciendo el arreglo, que vaya como gestándose, y de repente, bueno, tener la posibilidad de presentarlo y ir como repensando eso que iba saliendo. ¿Y componen también? Sí, componemos, los dos estuvimos. Mi hermana tiene unas hermosísimas canciones que venimos ya tocando hace rato. De hecho, hay un par de cositas en YouTube. Hay un tema de su autoría. Y yo estoy recién ahora presentando algunas cositas mías con este proyecto. Como que tomé la... Aproveché para probar cosas y compartir un poco. Pero sí, llevamos bastante tiempo también en eso. Si bien es algo que quizás nunca tuvo la preponderancia de ser el proyecto principal, porque bueno, iba como siendo grabar un temita, presentar un temita en un lugar, como algo así más esporádico, y ahora quizás como también pudimos reunirlo y encontrar que se nucleara en esto, ¿no? En este nuevo proyectito. Bueno, que convídennos música. Por supuesto, para eso vinimos. Ya está César Ramírez acá, creo que está la invitada presente. En cualquier momento nos echan del programa para arrancar. Porque aparte va a ser, 5 programas juntos, no sé qué quiere hacer. Así que no tenemos mucho tiempo, pero si se queda una semana más y el sábado que viene puede venir en formato cuarteto, está buenísimo. Full. Sí, sí, sí. Sería hermosísimo. Un gusto. Bueno, le mandamos. Chacarera amanecida, de esas que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriado en los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cuando canta con la caja hace llorar la chilera, y baila la cola al aire al bacán las dos orejas. Cuando se le echan los perros aparecen todos juntos, el zorro en los yuyarales lo mismo se le hace humo. Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha atrapado la suerte, y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Me encantó. Gracias. César, vas a tener que esperar. Sí. No, no, pará, vienen a poner a Pava, no van a tu programa. No, ya se armó el quilombo. No, no. A ustedes no lo, no lo están escuchando al aire, pero está César Ramírez, que hace el programa a continuación, y ya está soplando músicos, se quiere llevar a su programa. No, no, no, no, de ningún modo. Qué, qué lindo, me encantó. Muchas gracias, gracias por escuchar. Este, hagan otra. Dale, hacemos uno. Dale. Vamos con Viruta y Vino de Miguel Ángel Pérez. Vino alegre, pura llama, bien chispeador, que se enciende de un repente y quiebra la voz, y lentito se enceniza cuando el cantor se apaga de a pedacitos como el carbón. Los viernes llega a Castillo, abre el taller y su mano carpintera huele a laurel, mientras que por las vetas de un guayabí Montoya sueña que lustra su cielo anil. Ya me voy, florcita Ilana, llámame y vuelvo mañana, repechando en los guadales, sube el camino, zambita de dos ramales, viruta y vino. Sus horneadas de coplas viene Guitián, prenda fuego y haga brasas Tata Portal, que si un diablo saca chispas del diapasón es porque anda detonada Pipo Segón. Y se duerme el pobre río, barro en la piel. Cambronero lo despierta con su pincel. Y si pica el Beto queda flor de alelí, González piensa en Bolivia roja de ají. Me voy, florcita y lana, llámame y vuelvo mañana, repechando en los guadales, sube el camino. viruta y vino. Muchas gracias. Muy hermoso. Me encantó. La verdad, una alegría al programa de hoy. En primer lugar, por volver a contar con la presencia de Sol Stancanelli, mi compañera, después de varios programas ausente. Bienvenida de nuevo. Espero que no se vuelva a ir. La estoy comprometiendo. No, acá estoy. Volví para quedarme. Buenísimo. Bueno, y una alegría también cerrar el programa con música en vivo. Así que les agradecemos, chicos, que bueno se hayan levantado, llegado hasta acá, en este sábado. Éxitos en la estadía acá en Tras la Sierra. Les recordamos que se van a estar presentando esta noche en la Plaza San Martín, acá en Nono, desde la hora 20, en el formato de cuarteto. El sábado que viene a lo mejor los tenemos aquí en el formato cuarteto para también tener el cierre de... César sigue insistiendo, no va a conseguir que vayan a su programa. Así que bueno, buenísimo. A toda la gente que está ahí en la sintonía, tenemos que sortear. Ah, sí. Prometimos que íbamos a sortear medio kilo de miel. Tenemos que hacer rápidamente las anotaciones. Tengo otro mensaje, fíjese, dice... recién las escuché un ratito, dice, con la nota por lo de las antenas. Saludos a la Sol, dice. Gracias, Debo. Débora. Tenemos que sortear, en serio, tenemos que sortear el medio kilo de miel. Sí. Vamos a anotar, sí. No sé dónde, sí. Pérez. Acá estoy anotando. ¿Tiene? Bueno, Débora, sí. que mandó un mensaje último. Lisandro. Sí. Pablo. Sí. Ale. Sí. Nahuel. Sí. León. ¿Qué más? Espérese. El Manso. Juan. Jimena. Sí. ¿Qué? No, a ver. ¿Qué masa, Pancho? ¿Qué masa? ¿Por qué se para? Hay que mantenerlo a la ¿qué misma masa? Ahí mostrando la escultura, gracias. Sos un genio. Para. Esa la... Aguante, poner la pava. Me manda saludos la Jime Guzmán, que es la escultora que ha hecho, entre otras, la obra que nos acompaña todos los días acá en la mesita. Bueno, Jimena, entonces, anotada. Espérese, que no me quiero olvidar de nadie. Juancito, lo nombré. Ana. Sí. Y Fabiana. Ajá. Ana y Fabiana, las últimas dos. No sé cuántas son. Los numeramos de manera aleatoria y le vamos a pedir a los chicos que elijan un número. ¿Cuántas son? 9. No, son más de 9. Pará. Pará. Vamos a contar. Debo. Sí. Lisandro. Pablo. Ale. Nahuel. León. Sí. Martín. Sí. El Manso. Sí. Juan. Manso. Juan. Jimena. Ana. Hasta ahí. 11 eran, y Fabiana, 11, 12, 12, 12. Un número sí. Del 1 al 12. Sí. Ahí. A ver. ¿El número 7? Sí. El número 7. Así, numeradas de manera aleatoria, podemos decir que ha ganado el medio kilo de miel Ale. Bien. Bueno, Ale, después te lo acercamos o lo venís a buscar. No sacó los micrófonos, no nos deja terminar el programa con música. Esto es violencia. Bueno, hasta acá poné la pava. Entonces, nos escuchamos de nuevo el próximo sábado desde las 10 de la mañana. Chau, hasta el sábado. ¿Cómo te amo yo? Sentimos los dos. Es en mi corazón. manzana, yo todos los días quiero vivir. Camina junto, te lo doy todo. Si tú me sientes como yo a ti. Acuérdate cuando nos conocimos en la playa, me volví loca y voy pa' donde quiera que tú vayas. En este momento se llenó mi corazón, no faltan las palabras para que hablemos de amor. Acuérdate cuando nos conocimos en la playa, me volví loca y voy pa' donde quiera que tú vayas.